tercera copa el ángel vino con fuerte estruendo sobre los ríos. Su copa echó, las aguas puras cambiaron su centro, sangre y juicio el mundo vio. Las fuentes gritan, todo es castigo, nadie las puede beber jamás. Es lo que el hombre sembró en su olvido, justa sentencia por su maldad. Los santos claman, justo y santo, eres, oh Dios, en tu gran poder, porque la sangre vertieron tanto, y ahora sangre han de beber. Tierra arde, no hay quien pueda ya resistir, pero endurecen su corazón cobarde, en su pecado quieren seguir. Aún hay gracia, aún hay vida, si te arrepientes y en él confías, mas si rechazas la luz divina, hallarás juicio en tu agonía. Los santos claman, justo y santo, eres, oh Dios, en tu gran poder, porque la sangre vertieron tanto, y ahora sangre han de beber.